Viví una hora completa de puro rock. Viví una hora completa de esto que es Cultivando Rock and Rolls. Buenas noches, gente, estamos acá en vivo desde FM 88.7 Radio de la Azotea. Este es el programa que se llama Cultivando Rock and Roll. Estoy acá con mi amigo Mariano. ¿Cómo andas, Coto? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Martín? Todo bien. Bueno, vamos a contar un poquito a la gente de qué se trata el programa, dale. Dale, dale. Te cuento que nuestro programa, el de hoy y el de todos los que vamos a hacer, va a tratar básicamente de enseñarle a la gente, mostrarle a todos bandas nuevas que están surgiendo, tanto en el ámbito local, nacional, internacional, para saber no solo la gente que nos va a escuchar, sino nosotros sobre esas bandas que vamos a hablar. Claro, y también acordate que tenemos la sección La Banda del Día. La Banda del Día, que obviamente va a ser una sorpresa para más adelante, ya lo van a saber. Claro, eso será en el tercer y el cuarto bloque. Bandas con grandes trayectorias que ya conocen y van a revivir grandes épocas. Claro, no estamos solos acá en el estudio, estamos obviamente con dos especialistas. Vamos a saludar a un gran amigo, Agustín Parodi. ¿Cómo andas, Colo? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Mariano? ¿Bien? ¿Cómo te va, Colo? Bien. Hoy también estamos con Nico Frisia, especialista en rock internacional, Nico, ¿no? Juan Agustín, Chico, Coto, acá estamos. Gracias, un Nico. Poco nerviosos en el primer programa. Como... No, el primer programa, pero bueno, vamos a tratar de remarlo un poquito. Bueno, Colo, ¿con qué empezamos nuestro primer bloque? ¿Con qué banda empezamos? Bueno, dale, ya que hablamos de bandas que están surgiendo, te cuento la primera banda que preparamos, La Potoca se llama. La Potoca. Sí. Nombre exótico, banda, ¿no? Sí, lindo nombre, me gusta. Una banda de Villa Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, que comenzó en el año 2003. Bueno, los chicos arrancaron como un hobby, ¿no? A tocar, a pasar el tiempo, a ensayar. Hasta que les fue gustando la idea, se fueron copando, tocaron una fiesta, que los invitaron. Sí. Les gustó, salió como esperaban. Y le dieron para adelante, hasta que lo dejan de tomar como un hobby y arrancan con su primer recital, ¿no? Claro. Bueno, es en el 2004, ya que empiezan a tocar en distintos lugares del conurbano bonaerense, como Mitos Argentinos, Las Grietas, Planta Alta, todos lugares donde... Claro, bandas, o sea, los antros de Buenos Aires. Claro, el Andro de Buenos Aires, totalmente. Pero qué rapidez, ¿no? Para producir, así, ¿no? Claro, para producir su primera demo tan rápido. Qué esfuerzo también. Sí, bueno, todavía... Bueno, te voy contando cómo iban avanzando los shows y se iba afianzando la banda. Y bueno, y es ahora como decís lo del demo, que... Surge esta idea de grabar un demo con temas propios, sí. Ya que para abandonar más la idea de los covers y eso. Bueno, es en el 2005 que lo presentan en La Salette, en un boliche de Saavedra. Lo hacen circular el demo, empieza a pegar, empiezan a tocar, lo presentan en varios lugares. Y bueno, ya es en el año próximo, en el 2006, que el objetivo es hacerlo circular. Y bueno, pero esta idea se dificulta porque le faltaban lugares donde mostrarlo. Y bueno, pero le cayó del cielo, en el año 2006 llegaron a tocar en el Club Saber de Parque Chas y hicieron su récord de convocatoria. Mira vos, qué bueno. Muy buenos. Y bueno, si quieren que vayamos pasando un temita. Dale, vamos a contar a la gente que te vamos a estar escuchando ya, bueno, en este momento. El tema se llama Sin Voz. A ver si lo podemos escuchar. Pienso en que falló mi amor. cielo se crea tu figura que me sacude y me arranca el corazón. Pero cuando en mi soledad me encuentro loco, triste y sin amor, no hay más remedio, no sos mi enfermedad. Creo estar mareado, creo volar y no entender a este castigo que cae sobre mi ser. La potoca, me gustó mucho. ¿Qué les parece, chicos, ustedes? A mí la verdad me gustó bastante, bastante tranqui también. Claro, no es una banda de rock, o sea, es rock nacional, pero no es tan pila como Callejero, Viejas Locas, todas esas bandas que la verdad que la rompieron en el escenario. La característica de la banda es aparte más que nada un tema tranqui. Sí, más, o sea, tiene otros temas, viste, que es más pulenta. Típico para para estar tranquilo, ya sé. El público que lo va a ver es adolescente, o sea. Sí, público adolescente, público, bueno, público de rock, que o sea, como, otras bandas. Como el que vemos cuando va a ver, qué sé yo, cualquier banda, tipo Los Cafre o Callejero, todas esas bandas de rock que la verdad mueve mucha gente. Bueno, ¿tenés algo más para contarnos de esta banda? Y bueno, te quería decir que luego de varias presentaciones despiden este demo en un boliche de Buenos Aires que se llama Tabasco. Y bueno, agotan las localidades, a full todo lo despiden. Y bueno, y es luego de esta presentación que se encara la preparación de un disco editado, ¿no? Que se llama Verdes Prados. Ajá, Verdes Prados. Fue, bueno, su primer disco de estudio. Bueno, componían este CD los temas Verdad Mentira, Si Ya No Puedo, Quién Da Más, Discordia, Luces de Medianoche, Nosotros, Risa Falsa, Troya, Solo Eso, Fuera de Juego, Redonda Pasión y En la Noche. O sea, este es el CD, se puede comprar en cualquier disquería. Sí, sí, sí, ya está. La gente, o sea, yo voy a Mosimundo, pido el CD de estos pibes y ya están. Y sí, yo creo que sí. No creo que si vayas a ver ahí lo tengan, ¿no? Pero. Pero por ahí si lo pedís. O lo podés conseguir por otro lado. Sí, se consigue totalmente, sí, sin duda. Lo bueno de esta banda, yo creo, o sea que. Hicieron muy rápido sacar el primer CD. O sea, no es que el crecimiento de una banda es jodido. Y la verdad que esta banda, o sea, hay que reconocer que en 4 años sacar un CD y un demo es muchísimo, la verdad. Sí, sí. Porque, aparte, no fíjate el tiempo en el que sacaron el demo, sino el espacio que hubo entre el demo y el primer CD. Claro, claro, sí. Obviamente. O sea, se tiraron el lance con el demo, con los primeros temas propios. Y ya pegó de toque y a los 2 años ya estaban. Mucha polenta, la verdad. Sí, el esfuerzo que pusieron esos pibes. Y bueno, la presentación del disco fue el 10 de noviembre de 2007 en un club de barrio de San Telmo. Bueno, también pegó una banda, se incrementó la convocatoria, los seguidores, se incrementó el público también. Y bueno, y para este año se planea la difusión del disco y aumentar los shows en el conurbano bonaerense. Igual todavía yo no creo que estén para tocar en grandes escenarios. O sea, no podemos hablar de una obra, no podemos hablar de un Pepsi Music. Yo no creo en Pepsi Music todavía. Y tampoco un excursionista. Esos microestadios todavía para mí no están para tocar. Están más para tocar en, qué sé yo, en algún bar. Bueno, algún boliche chico. O sea, que más del barrio donde ellos lo conocen. Es que generalmente se suele hacer con estas bandas, por ejemplo, que están surgiendo, de tocar en conjunto, de tocar como bandas sorpresas, con bandas invitadas. Por ejemplo, La Potoca tocó con Ojos Locos. Ajá. Bueno, eso para mí, de ahí se genera el crecimiento de la banda, porque, o sea, al tocar con bandas más reconocidas, ese público la escucha y bueno, se va dando cuenta, claro, el nivel de la banda, claro. O no tan conocidas, por ahí tiene la oportunidad de tocar con otra banda que no es tan reconocida, pero que tiene su público específico, y también ese público puede conocer a la otra banda, ¿no es lo que te digo? Bueno, creo que tenemos que ir cerrando este primer bloque. ¿Qué te parece si vamos con el último tema de esta banda? Dale, otro temita. Vale. Bueno, el primer tema de Verdes Prados, Verdad Mentiras, yo. ¡Epa! Hay que mencionar que suena muy bien, la verdad, después del primer tema que dijimos. Te digo, la verdad, ya los iría a ver, ¿eh? Sí, sí, la verdad es muy buena, banda. Me convenció. Vos compras cualquier cosa, Mariano, me parece que convenció. Me convenció, todos juntos. Che, Colo, una pregunta. Invitamos a lo de la radio, papá. Invitamos a terminar de esta banda. Colo, ¿los integrantes de esta banda? Te cuento los integrantes de la banda. En la voz, el Checho Gorbea. En guitarras, Francisco Fortunato y Martín Caco Patricelli. En bajo, Santiago Alegre. Y en la armónica, Facundo Cufarias. Bueno, ¿qué les parece si vamos con un corte comercial? Esto fue todo el primer bloque en Culiando Rock and Rolls por FM 88.7 Radio de la Azotea. Los llantos construye otra comunicación. Con otras voces. Con otras Hola. Que suenan distintas. Que suenan más cerca. De la azotea, 88.7. Otra comunicación. El asambleísta. Somos los que salimos el 19 y el 20. Y los que salimos después. Somos los que salimos todos los días y contamos lo que hacemos. Lee el asambleísta. Hacelo. Agradecemos la colaboración prestada y los recursos aportados a Experimento Radio por Copihue Servicios Gráficos, Keops Librería, La Clave Gráfica Imprenta y Fundación Hazme Reír. Un técnico es una decisión acertada para cada proyecto. Más de 180 tecnicaturas están a su servicio. Es un mensaje del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito V, Mar del Plata, y sus delegaciones. Sede Central, 11 de septiembre 3265, teléfono 493-9400. Si buscas un lugar tranquilo para navegar en la red, Pireus Café Internet. Un ambiente cálido, a pasos del centro. Pireus Café Internet. Hipólito Yrigoyen y 9 de julio. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Bueno, volvemos, estamos acá en el segundo bloque, Mariano. ¿Y qué tenemos para ahora, para este segundo bloque? Este segundo bloque tenemos, ¿no? O sea, nos vamos a vamos a cruzar el charco, ¿crees? Dale. Y nos trasladamos a Europa, porque vamos a hablar de una banda española que está sonando mucho. Está sonando, Mariano. A ver, contame, Nico, por favor, nuestro especialista en rock internacional, vuelvo a repetir. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos para contarles y para informarles sobre una banda española que está sonando bastante en Europa, pero todavía no llegó mucho acá a Argentina. Esta banda se llama Fito y Fittipaldis. Contar un poco de la historia de esta banda. Bueno, esta banda es un grupo español que se creó en el año 98. Sí. De pura casualidad, o sea. Sí, como pasa con muchas bandas. Te puedo hacer una pregunta. Sí. Me llama la atención el hecho de que tenga el nombre del cantante. O sea, no sé si es el cantante, es sí. Fito. Fito Cabrales. Sí, Fito y Fittipaldis. O sea, sí. Parece que sí, tengan esa segunda parte de sí, Fittipaldis. Claro. Mm. Bueno, lo que se ve es, bueno, que te iba a contar que fue que se unieron dos bandas diferentes, o sea, no dos bandas, sino que un cantante, un vocalista y una banda. Sí. Fito Cabrales era el cantante, vocalista de la banda Platero y Tú. Sí. Qué bueno. Después, desde Fito Cabrales, después de tocar con esa banda, hacer un show, se fue a un bar, ya que él es muy pirata, ¿no? Claro, típico rockero, digamos. Un pirata, sí. Bueno, pelado pirata. Bueno, sí, es pelado, como, bueno, ya sabemos. Entonces, los Fittipaldis, que era una banda aparte de Fito, lo invita a tocar en ese mismo bar, donde ellos estaban tocando. Que, o sea, el flaco fue al bar a ver, a tomar algo y lo invitaron, le dijeron, vení, subite al escenario. Claro, lo conocían y lo invitaron a que toque con ellos. Pegaron onda, sonaban bastante bien, y bueno, en el transcurso de 3 años, Platero y Tú se separaron. Sí, se separaron, sí. Sí, por los motivos de la vida. Y Fito se unió con Fittipaldis y crearon una banda. Y por eso mismo, el nombre Fito y Fittipaldis. Digo, o no, Fito y sus Fittipaldis. ¿Tiene algún disco esta banda? Bueno, como es una banda reciente que, o sea, reciente. Sí, o sea, que no es muy conocida y que recién está pegando, eso es lo que claro. Lo quería decir. Su primer disco fue en el 2003, Lo Más Lejos a Tu Lado. Sí. Luego, el disco siguiente fue en el 2004, Vivo para Contarlo. Y después, en el 2006, sale el disco más conocido, donde más pegó esta banda, Por la Boca de Pez. También podemos ver que esta banda sale en bastantes lugares acá en Argentina también, o sea, sale en Match Music o en MTV. Sí, yo vi un video en Match Music la otra vez, muy, muy bueno. Te digo cómo la conocí, la banda. Que... No, ¿crees que vayamos primero con un tema, si la gente va conociendo esta banda? Vamos con un tema, ¿cómo se llama el tema, Nico? Decime. Por la Boca Vive el Pez, del CD, justamente. Por la boca vive el pez. Por favor, el tema, ¿no? Algo tema. Mariante, empezar a hablar, contarle a la gente a dónde se puede comunicar para hablar con nosotros. Bueno, a todos los que nos están escuchando, se pueden comunicar al 473-4433 si están fuera de Mar del Plata, 0223, acuérdense. Cualquier mensaje que quieran mandar. Esperamos llamado a los pibes, a ver si nos hacen una cuenta. El tejedor, si se ponen las pilas. Se ponen las pilas. Bueno, vamos a comentar un rato del tema este, bueno, de la banda. O sea, el tema buenísimo. La verdad, yo digo, es como un rock, pero mucho más tranquilo. La voz del... No, pero fuera de joda me encantó. Es elaboradísimo. Claro. Aparte, además... Bueno, bueno. Pará. ¿Cómo mierda lo conociste, boludo? Bueno, muy, o sea, bueno, boludo. Fue de pura casualidad, o sea... mis viejos se fueron a España y mi tío allá escucha rock and roll, ¿viste? Escucha mucha música. Y bueno, pendeviejo, tú. Digamos que sí. Y bueno, mi hijo escuchó esta banda. Mi hijo no es mucho de escuchar este tema, este tipo de música, pero un saludo para él. Saludos a Marcelo. Saludito a Marcelo, un aplauso para Marcelo. Bueno, entonces mi tío se lo hace escuchar y mi viejo le encantó esta banda. Entonces, caminando por la calle, viene un negro, un moro, 2 metros 10 más o menos. Y le ofrece un CD, obviamente trucho. Negocios de Frisia. La rata Frisia. La rata, dejate de joder, papá. Un CD posta a comprar. Bueno, está fomentando la piratería, querido. Ya estamos en euro, viejo. A ver, yo me bajé la discografía de los Stones en el Ares. Dale. No pasa nada. Bueno, y bueno, se viene para acá a Argentina, me lo hace escuchar en el auto y la verdad me gustó bastante. Y bueno. Ajá, aquí si no hubiera sido por tu viejo, no tendríamos ni qué hacer. Claro, no tendríamos el placer de estar escuchando esta banda. Nico, ¿puede ser? O sea, yo escuché por ahí, o sea, estaba viendo la tele y es una gira con Calamaro. Exactamente, Golpe. Exactamente. Sí, es una gira con Calamaro, se juntaron y a la gente le gustó mucho este dúo. Ya que el primer concierto que hicieron, juntaron 18.000 personas un día viernes y después juntaron el día sábado 25.000 personas. Vale aclarar que estaba con el grande, con Andresito Calamaro, creador de Los Rodríguez, y que juntó mucha gente allá en España, porque la verdad, o sea, esto lo hace bien a Fito, porque al tocar con un artista tan conocido... Sí, o sea, la idea de ir a ver a Calamaro y también tenerlo a Fito en el escenario es un plus. Claro, lo potencia Fito y la gente va a decir, bueno, mira qué buena banda que está pegando, qué sé yo. Y además, para demostrar lo bien que suena esa banda, ¿o no? Sí, la verdad que a mí me sorprendió. O sea, más siendo una banda, desde mi punto de vista, española, está Estopa, Sabina y para mí... Fitales, y si se hace más conocido que Mar del Plata, o sea, Mar del Plata y Argentina, estamos hablando de Topo. No tengas dudas. La radio sale Mar del Plata, pero verdad, o sea, somos argentinos. Y queremos decirle que si llega a pegar esta banda, la verdad es un boom, porque es otro tipo de música, no es parecido ni a Estopa ni a Sabina, es más un rock. Es rock. Que hace otro estilo de música, ¿no? Sí, bueno. Para repetirme el CD, el último CD, así la gente... Bueno, el último CD, que es con el que se hizo más conocido, es Por la Boca Vive el Pez, que se hizo en el 2006. Que se hizo en el 2006. Bueno, aparte, Fito Cabrales vino hasta... O sea, se unió a esta banda para, más que nada, cambiar su estilo de música. Entonces, esta banda tiene diferentes... tipos de música, claro, que van desde el rock, pasando los blues, el soul, el swing y mucho más. Bueno, Nico, ¿qué te parece si vamos con otro temita más y cerramos este segundo bloque? Dale. ¿Cómo se llama? Me equivocaría otra vez. Me equivocaría otra vez de Fiti Fitipales acá por FM 88.7 Radio de la Azotea. Esto es Cultivando Rock and Rolls. Ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Bueno, volvemos del tema, chicos. ¿Qué les pareció esta banda? No, la verdad, me encantó. Igual yo ya la conocía un poco porque gracias a Nico, pero lindo. Sí, bueno, claro, lo que hay que repetir es que el objetivo del programa es hacer conocer a la gente. Eso, a todos. Banda que no son nosotros, muy... a nosotros mismos. Claro, yo con la Potoca mucho no la conocía. Sí. Y esta banda no es muy conocida tampoco acá en Mar del Plata y en Argentina tampoco. O sea, yo, si no fuera por Nico, no la conocía. No, la... no, que eso. Bueno, chicos, tenemos que ir a un corte, dale. Dale. Vamos al corte. Bueno, y en el próximo video, que quédense acá por Radio de la Azotea 88.7, que hoy venimos con la banda del día. ¿Listo? Vamos a un corte. No sé restar tu mitad a mi corazón. 88 años. La comunicación es para nosotros es fundamental para la vida de un pueblo, de una comunidad. Creo que no podemos pensar en crecer sin comunicación, en ser felices, en poder soñar, crear, si no nos comunicamos, ¿no? La comunicación para mí nosotros es... Nosotros también en la defensa legal partimos de ahí. Es un derecho humano que no tendría que ser regulado por la cantidad de plata que tenés. Tiene que ver con llegar a acuerdos y a objetivos comunes. Como un estado de ánimo, parte de un estado de ánimo. Parece que es inherente al ser humano, necesitamos comunicarnos con el otro, contar lo que nos pasa, que nos cuenten, escucharnos, dialogar. De alguna manera ese estado de ánimo transformar en acciones, conceptualizarlo, ¿no? Hacerlo racional. FM de la Azotea, 88.7. Verdadera comunicación. Estás escuchando Rock and Rolls. Bueno, volvemos del corte, Mariano. Contale a la gente cómo se tiene que comunicar con nosotros. Bueno, acuérdense, en esta hora tienen que comunicarse al 473-4433 para dejarnos saludos, mensajes, masajes, lo que ustedes quieran. Déjenos algo porque lo necesitamos. Necesitamos plata por lo menos, no sé, algo. Sí, tengo que volver y no tengo para el bondi. Bueno, María, presentame la última sección del día, que va a ser el tercer y el cuarto bloque, ¿dale? Dale, el tercer y cuarto bloque estará presentado por nosotros. Auspicia y Radio de la Azotea. Che, vamos con la banda del día, que es nada más y nada menos que Viejas Locas. Vamos, loco, Viejas Locas. Bueno, Colo, el especialista en rock nacional, vuelvo a repetir. Dale. A ver, dale, que te estás cebado. Colo, humilla, Colo, humilla. Dibuje, dale. Dibuje, maestro. Bueno, te cuento, no hace falta decir esta banda. Creo yo que la conoce todo el mundo, cualquier público. Esta banda que en su principio tenía como integrantes a Bachi en el bajo, a Diego en guitarra, a Gastón en batería y a Mauro en voz. ¿Cómo va? ¿No estaba el Piti? No estaba el Piti. ¿No estaba el Piti? Ese personaje que todos conocemos, que todos conocen, ese ídolo no estaba. No estaba el Piti. Bueno, cuenta la historia. Bueno, que Viejas Locas, la historia de Viejas Locas comienza en un recreo. Escucha. Es una locura esta banda. Sí. Para, escucha. En un recreo del Colegio Comercial número 2 de Villa Lugano. Ah, bien, está bien. Chicos, ¿nos ponemos una banda? ¿Qué pasó? Tres pibes empezaron con la idea de formar una bandita para pasar el tiempo. Contaba en una entrevista a este tipo, Mauro Bonome, sí, que era en ese momento el cantante. Bueno, a él lo apodaban Viejas Locas, sí, a él. A Mauro. Al chabón, sí, lo apodaban Viejas Locas. Entonces el chabón dijo... Bueno, siempre decíamos que cuando tuviésemos una banda le íbamos a poner Viejas Locas porque mi apodo al final resultaba divertido. Sí, la verdad boludo. Y por eso se fue Viejas Locas. Sí, ¿no? Bueno, te contaba la primera formación de la banda con Mauro Bonome en voz, Bachi en bajo, Diego en guitarra. Bueno, todos estos pibes pertenecían al barrio Piedra Buena. Y bueno, empezaron a tocar covers de los Rolling, de Pink Floyd, y bueno, y paralelamente buscaban un baterista que no lo tenían todavía. Es de esta manera que se topan, bueno, con el Piti. Sí, con el Piti Álvarez. Sí. El Piti, el gran Piti. Hacía 6 meses que estaba tocando la guitarra, quería buscar un lugar donde tocar. 6 meses nada más. Nada más que 6 meses. 6 meses ya quería buscar y hacerse famoso. Exactamente. Y bueno, se incorpora el Piti a esta banda. Y agrega él al baterista que se llamaba, bueno, Gastón Mancilla. Viejas Locas debuta en 1990, en noviembre, en Acatraz. Que, o sea, gracias al boca en boca, bueno, convocaron 60 personas. Wow, una bocha. Sí. Bueno, es exilio, un saludo para el enano. Se empezó a destacar la presencia escénica del Piti, ¿no? Ya desde el primer recital. Es como que marca, es una tendencia. El Piti, o sea... Es una moda. Es una moda, el chabón, o sea... se come el escenario. Sí, vos vas a la vieja si se come el escenario, pa, intoxicado. Te puedo hablar un poquito del Piti si quieren. Dale. Dale. Bueno, tocaron, además de los covers de los Rolling y de Pink Floyd, tocaron dos temas de suyos que se llamaban Descansar en Paz y Buey. Bueno, los fundadores de la banda empezaron a perder el interés por el proyecto, bueno, y estuvo a punto de producirse la separación. Bueno, fue el mismo Piti que le dio para adelante, quería seguir con la banda. Ves que es un grosso, Piti. El que recién llegaba ya... Sí, se la puso al hombro. Y bueno, empezó a incorporar a otros músicos. Y se sumaron de esta manera Peri en armónica, Juancho en saxo y Burbujas en piano. Bueno, o sea, tenemos que ir con un temita. Vamos así cortamos un poco, dale. ¿Querés que antes del tema te diga lo que fue el primer CD? Dale, pasamos un tema a ese CD. Presentame cuáles son los CD, el CD que... Bueno, el primer CD salió en 1996 bajo el nombre de Viejas Locas. Bueno, se destacaron temas como Intoxicado, Lo Artesanal y Nena Me Gusta Así. ¿Querés que escuchemos Lo Artesanal? Escuchemos Lo Artesanal acá. Estás escuchando Rock and Rolls. Para conquistar, si sus monedas lo pueden comprar. bloque, la banda del día, Viejas Locas. Grandes son estos tipos, la verdad. Muy bueno. Suena muy bien, loco. Yo sentí que Mick Jagger venía, no sé, a mi cuerpo. Cosa. No, muy bueno. La verdad. Che, y bueno, Colito, ¿qué? ¿Cómo, contando cómo sigue esto? Un poquito más de la discografía. ¿Qué es? Flasheado. Man. Bueno, escuchate esta, mirá. Le dije, Viejas Locas, el primer CD, con ese nombre, en 1996. Sí. 1997, segundo CD, así nomás. Hermanos de Sangre. El toque. Sí, sí, ese es una muy buen CD, muy bueno. Se destacan temas como El Chico de la Oculta, Psicodélica Mujer, Difícil de Entender y Perra. Perra. Que es el corte de difusión. Para todas compañeras del colegio. Bueno, ya para... para Antonella, un saludo. Ya para ese momento, el crecimiento de la banda ya era innegable, ¿no? Para ese entonces, bueno, los Rollins ya volvían a la Argentina. Iban a ser teloneros por los Ratones Paranoicos, que bueno, se bajaron por un tema de guita. Llamaron a Viejas Locas, la rompieron, bueno, fueron la banda de soporte en 4 de los 5 shows que dieron los Stones acá en Argentina. 4 de los 5 shows. Sí. Año, me estás diciendo, 95, ¿no? Sí, 95. Vienen los Rollins acá. 95, bueno. Bueno, luego de esta experiencia, bueno, dieron un show gratuito en Quilmes para todos los seguidores que no pudieron pagar la entrada para estar en River. Bueno, y marcó el récord de asistencia en un show de Viejas Locas, pues llegaron 10.000 personas. ¿Cómo es? Y de ahí no sé si se hicieron más conocidos o no. O sea, empezaron a traer más reputación en la sí, gente. Como te decía, sí, ya era, ya copaban todos los lugares. Copaban todos los lugares. O sea, y obviamente todo público adolescente, pero igual, o sea, sería el de las primeras bandas que tocan. Sí, sí, del rock así de ahora, sí. El rock influenciaron los Rolling Stones, sí. Son de las primeras. O sea, sí, primero los Ratones Paranoicos, pero después vino toda esta camada de bandas nuevas que. Viejas Locas es una de las primeras. Claro. ¿Tenemos algo más o querés que vayamos con un temita? Yo iría con otro tema, ¿eh? Que, bueno, ¿para qué te cuento? Nos mandamos un tema de especial del tercer disco. Especial, dale. Sí, bueno, que se editó en marzo del 99 y resultó el mayor éxito comercial de la banda. Sí. Bueno, que tenía el hit Me Gustas Mucho, que lo conocemos todos. Y bueno, que tuvo alta rotación en las radios porteñas. ¿Con qué tema vamos? Decime, Colo. Pará, quería aclarar algo, me confundí yo. Fueron teloneros en la gira del 98. En la gira del 98. Disculpe mi error. No, no, no hay problema, Mariano. Bueno, vamos con un tema. ¿Cómo se llama este tema, Colo? Este tema se llama Una Piba Como Vos. Una Piba Como Vos. Muy buen tema, ¿eh? Con Una Piba Como Vos acá en FM 88.7 Radio de la Azotea. Estás escuchando Cultivando Rock and Rolls. tema. La verdad. Otro éxito. Muy buen tema. Loca. A mí me gustó. Recuerdo, me quedé copado de hacer. Contá un poco más cómo siguió esta banda. Bueno, año 99, como les contaba, el último CD. Lamentablemente fue el último, el tercer disco. Bueno, y a mediados del año 2000, el Piti decide retirarse de la banda. Y bueno, y realizan un último recital en La Matanza. Sí. Pero no, bueno, no anunciaron que era el último. Bueno, y contaba el Piti en una entrevista a Página 12 que decía que la separación de una banda es como pelearse con una chica con la que estuviste casado 10 años. Ah. No la aguantás más, pero todavía tenés sentimientos hacia ella. Analogía. Yo me fui de la banda, dijo el Piti. Un momento más muy emotivo, o sea, pues emocional, o sea, al separarse la banda que pegó tanto. Vos hoy vas a un recital y lo que más ves son remeras de buzo y vieja loca. Sí, claro, ¿no? ese ojito. Al bueno, que fue el callejero, se podía ver todo eso. Chicos, tenemos que ir a un corte. Dale, ¿qué les parece? Dale, vamos. María. Decirle, recordarle a la gente que para comunicarse con les nosotros. Les recuerdo, pueden seguir llamando al 473-4433. Dale, pónganse la pila, pongan la onda que estamos acá. Ah, no se la aguante, loco, que tenemos que ganar. Dale. Vamos a un corte y ya volvemos. ¿Qué es otra comunicación? Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Agradecemos la colaboración prestada y los recursos aportados a Experimento Radio por Copihue Servicios Gráficos, EOPS Librería, La Clave Gráfica Imprenta y Fundación Hazmerreír. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Experimento Radio se pone en marcha. Miércoles 24, 20 horas, Electrostar. Viernes 26, 18 a 19 horas, En Ruta de nuevo. 19 a 20 horas, Y a vos, ¿qué te importa? 20 a 21 horas, Cultivando Rock and Rolls. 21 a 22, ¿de qué hablamos cuando hablamos? Experimento Radio, primer concurso para nuevas ideas en radio. De la azotea, 88.7, otra comunicación. Estás escuchando Rock and Rolls. Bueno, la verdad, estos temas me van a dar un orgasmo. total. Recordando con el recital de los Stomp. Ah, tenemos un mensajito. ¿Y quién, a ver? A ver. Un mensaje de Marcelo. Ah, está, mirá vos. Mensaje de Marcelo dice: el pela. Chicos, está muy bueno el programa. Me encantó la locución, sigan así. Y no lo carguen a Marcelito. Ah, tu viejo. Es mi viejo. El que hace negocio sucio con los moros. Ahí está. Ahí lo tenés. Rata. Y bueno, gracias, Marcelo. Se copó con la radio. Saludos, bueno. Ya que estamos a toda mi familia. Bueno, vamos a ir hablando un poquito más de la banda, Colo. ¿Qué te parece? La separación recién. Bueno, de la resolución de Viejas Locas surgen tres bandas. Una es Intoxicados, que es la del Piti y Abel. Sí. Otra es Motor Loco, que es la de Fachi. Y La Lengua, que es la banda de Pello. Bueno, en el año 2002 sale un CD recopilación titulado Sigue Pegando Grandes Éxitos, que es el que contiene, bueno, los más grandes éxitos de Viejas Locas y un tema inédito que es El Hombre Suburbano. Ajá. Con la participación de Papo en guitarra. Sí. Papo, guarda, qué grande tema. Papo. Bueno, también se... Increíble. Sí. A mediados de 2003 también se edita el DVD de Viejas Locas, que contiene un recital grabado en vivo en el Estadio Obras ante 6.000 personas y 6 videoclips de la banda. Bueno, tenemos que ir terminando el programa, pero contamos un poquito más de Intoxicados. Vamos con un tema de Intoxicados, o sea, la banda que formó el Piti. Y sí, fue la banda que formó el Piti luego de la desaparición. Mirá, si querés te puedo hablar de mi opinión sobre Intoxicados. Dale. Y lo que se puede notar cuando lo escuchás, ¿no? Dale. No es lo mismo. No es lo mismo que Vieja Loca. Además puede ser, o sea, porque el Piti parece un poquito más... Sí, el Piti, bueno... Más excéntrico. Claro, al pasar los años fue cambiando el estilo. Lamentablemente. Le mandamos un saludo desde acá al Piti. Es muy bueno, no se escuchará. No creo que nos escuche, pero bueno, está bien. Le mandamos un saludo igual. Acá tenés 5 fanáticos. Y lo que tuvo Intoxicado fue que no solo tocó rock, sino ya se adentraron hacia otras orientaciones musicales. tocaron, llegaron a tocar un rap, tocaron reggae, rock. Un rap. Hasta el Piti, sí. Está muy bueno eso de elaborar. Hasta el Piti dijo que. Funcionar. Que ya para sus próximos. Para sus próximas presentaciones o sus próximos discos quería hacer algo con música electrónica. Con música electrónica. Pero es una genialidad, nunca se va a acabar el Piti. Bueno, chicos, lamentablemente se nos va terminando el tiempo. Tenemos que largar con un tema de Intoxicados. Vamos en este caso. Intoxicado. ¿Cuál es el tema? De la guitarra se llama el tema. Vamos con el tema de la guitarra. Mándamelo, Seba, por favor. Es una banda, de verdad, con mucho carisma. El Piti muestra eso siempre en el escenario. Claro, tiene esa chispa, digamos, que... Mirá, me llegó, disculpame, me llegó otro mensajito más. Están a full los teléfonos con este programa. El abuelo de Nico, la familia de Nico está full, Grande la familia de Nico, dice, ya nos parecemos a Víctor Hugo. Bueno, cargada por todos lados, muchachos, gracias. El abuelo de Nico. El abuelo de Nico, Un saludo. Pelado, abrazo enorme pelado. Para el pelado de... Abrazo enorme, español, ¿no? Va. Vivió en España muchos años. Bueno, sí. Cuadrado. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos cerrando con el programa? Dale, ¿Vamos cerrando? Cerramos. Bueno, no sé, muchos saludos, muchos agradecimientos, la verdad que... Gracias a nuestra familia, amigos que apoyan, a Javier Gennaro que hizo posible esto. A Seba. Que... Un homenaje grande acá al señor Ezequiel Lucas Alonso, más conocido como X el Negro. Estuvo haciendo el aguante todo el programa, la verdad. Fuerte un aplauso, chicos, nuevamente. ¡Vamos! Loco, a todo el rock que bueno, cada día nos hace tan felices. Bueno, vamos cerrando el programa entonces. ¿Le quiere mandar saludos especiales cada uno? No, yo a mi familia y a los amigos de ustedes. ¿Vos, Colo? A mi familia, a ustedes, gracias por el apoyo, Iki. Y bueno, gracias a Javier y a Seba y a todos los chicos de la radio. ¿Vos, Nico? Bueno, a mi familia, a los chicos de la radio y a todos los chicos del Tejedor, que si hay alguno que me está escuchando, bueno. Saludos para ellos también. Yo, mi viejo, mi hermana, mi perro, Javier, que nos dio la oportunidad de estar acá. A Tatito. Seba, un capo allá en sonido. Y a todos, que yo espero que San Lorenzo gane mañana. Sí, bueno, vamos cerrando el programa entonces, chicos. Esto fue Cultivando Rock and Rolls por FM 88.7 Radio de la Azotea. Muchas gracias y esto fue todo por acá. Nos vemos. Cuatro días con la espina y no la he podido sacar. Tengo una espina en el ojo y no lo puedo cerrar. Tengo una espina en el ojo y no lo puedo cerrar. Cuando me saque esta espina, yo dormiré hasta cansar. Una vez. Esto fue Cultivando Rock and Roles por FM de la Azotea 88.7.